Mi padre siempre me repetía lo mismo. Si quieres llegar a Crismona, pues Crismona, Crismona. Cuanto más Crismona serás. Ya sabes, Crismona, Crismona. Si te damos la lata, es por una buena razón. Chope di salchichas Crismona. Crismona, Crismona. Ahora entiendo lo que me quería decir mi padre.